Satanás imbacile. Con perreo al pulpo. 1, 2, 3, 4. Chavito, se me siento aquí. You die when you die.